Exclusivo. Calico Skies Radio. 100% McCartney. In the toward the end of the 60s, is that when the rumors about you being dead surfaced? Do you remember that? Do you remember remember how that started? What were your feelings about that? What happened? My feelings. What happened was we did a cover for a record called Abbey Road. So, and the idea was to walk across the crossing. And I showed up that day with sandals, flip-flops. And so it was so hot that I kicked them off and walked across barefooted. So this started some rumor that because he was barefooted, he's dead. He's dead. He's dead. He's dead. He's dead. He's dead. He's dead. He's dead. He's dead. He's dead. He's dead. Hola miembros premium de Calico Skies Radio, soy Julio Martínez, les doy la bienvenida a este podcast exclusivo que nos remite al año 69 porque se cumplieron 50 años desde que un día llamaron a una radio y dijeron que Paul estaba muerto. Desde ahí se tejieron un montón de teorías en las cuales indicaban que McCartney había fallecido y después eso se hizo una bola gigante, enorme, que sorprendió hasta el mismísimo Paul McCartney y al resto de los Beatles. Repasaremos esas pistas, veremos cuánto hay de verdad, cuánto de mentira, aquí en Calico Skies Radio. El rumor comenzó el 12 de octubre de 1969, ocurrió en la WKNR-FM de Michigan. Allí estaba el locutor Russ Give del programa Night Call, quien estaba haciendo su envío como todas las semanas. De repente, en el medio de la noche, hubo un llamado en el cual se presentó con el nombre de Tom y dijo así de una manera un tanto misteriosa que Paul McCartney había muerto. Eso llamó muchísimo la atención de Give en un primer instante, aunque lo dejó correr, pero este tal Tom dijo que tenía la prueba de que McCartney había muerto porque en la canción Revolution 9 del álbum blanco había un mensaje, daba cuenta de ese terrible suceso. Entonces, a partir de ahí, se armó toda una cuestión un tanto rara y misteriosa sobre la posible muerte de Paul McCartney. A todo esto, Maca no aparecía por ningún lado y era muy raro, ¿no? Porque siempre fue el más relaciones públicas de los cuatro, el que más le gustaba enfrentar a los medios, a las cámaras. Todo esto también se potenció cuando el periodista Fred Labour, en un artículo denominado La muerte de McCartney, nueva evidencia sale a la luz, hizo un raconto y puso en relieve algunas de las pistas que indicaban que Paul McCartney supuestamente había muerto, había sufrido un accidente y que por eso ya no estaba con nosotros. E insisto, a todo esto, McCartney no aparecían y cuando consultaron a Apple, no quisieron pronunciar nada ni dar un comunicado y le restaron importancia a esa noticia. Pero el problema fue que después se hizo bastante grande, con mucha difusión y el tratamiento de la opinión pública que empezó a pensar que McCartney había muerto. Vamos a las pistas de la supuesta muerte de Paul McCartney. Todo comienza el 9 de noviembre de 1966. Paul McCartney sufrió un accidente automovilístico. Fue cuando su auto se salió de la ruta a causa del hielo en el pavimento y se estrelló contra un árbol y ese impacto le provocó la muerte instantánea porque supuestamente McCartney fue decapitado. Así de trágica y de drástica fue la supuesta muerte de McCartney. Lo más loco viene ahora, porque en principio, enterados después de esto, que de manera maravillosa se ocultó a la prensa, se juntaron los tres Beatles, John, George y Ringo, junto con George Martin y Brian Epstein, decidieron mantener todo en secreto, sin que se supiera nada, y reemplazar a McCartney con un tal William Campbell, al cual también le agregaron el apellido Shears. Y el Shears nos remite al Billy Shears del Sgt. Pepper. Esta persona, bueno, obviamente era un calco de Paul McCartney en lo físico, más allá de alguna que otra cirugía estética para corregir su rostro y asemejarlo mucho más al de Paul, al Paul verdadero. Además, bueno, este William Campbell aparentemente cantaba muy bien, era zurdo, sabía tocar el piano, el bajo, la guitarra y componer canciones increíbles. Si tenemos en cuenta el periodo de William Campbell, podemos decir que este muchacho compuso Hey Jude, por ejemplo. Hay algunos datos reales en esta historia que no se condicen, por supuesto, con la muerte de McCartney. Pero es verdad que Paul había tenido un accidente de auto a fines del 66. Había chocado con el auto. Eso le ocasionó también un problema en el labio superior. Incluso se partió un diente. Y ustedes pueden ver también en el videoclip de Rain y de Paperback Writer un Paul que tiene el diente partido, ¿no? Que no abre mucho su boca porque evidencia el problema que tenía en uno de sus dientes. Pero después las pistas ya se empezaron a descifrar a través de las canciones, del material que los Beatles empezaron a producir a partir de Sgt. Pepper. Hay algunos errores que encararon algunos porque mencionaban que ya desde Rubber Soul o Revolver había pistas de que McCartney había muerto. Sin embargo, el supuesto fallecimiento se produjo en noviembre del 66. O sea, aquel que hablaba de que había pistas del Paul is Dead desde Rubber Soul estaba totalmente equivocado. Let me take you down. En el 67 los Beatles editaron uno de los mejores singles en la historia del rock. Estamos hablando de Strawberry Fields Forever en el lado A y Penny Lane en el lado B, aunque se podía tratar tranquilamente de un doble lado A. Y en el tema de John Lennon, Strawberry Fields Forever, hay una frase de Lennon sobre el final que fue interpretada como que él había enterrado a Paul, cuando se escucha un I Bury Paul de esta manera. Bueno, esa voz de ultratumba en realidad lo que decía era cranberry sauce. La fonética, por supuesto, se parece mucho, ¿no? Hay un cierto alcance entre I Bury Paul y el cranberry sauce. Pero fue suficiente para incluirla dentro de las pistas que fueron sucesivas en el disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. La salida del disco Sgt. Pepper causó un impacto cultural de grandes dimensiones. Se habló muchísimo de la música, pero también hubo lugar para el Paul is Dead, porque en la tapa había algunos indicios de que McCartney había muerto, así tal cual ustedes lo escuchan. Y una de esas ideas estaba centrada en esa mano que aparece por encima de la cabeza de McCartney en la tapa, que para muchos también oficiaba como una especie de funeral. El resto de los Beatles se despedía de McCartney en esa portada emblemática. Después, en el arte de tapa, cuando uno abría el disco, aparecían los cuatro Beatles sentados y allí se lo ve a Paul con un parche y las siglas OPD que se deducían en Officially Pronounced Dead, pero en realidad lo que Paul llevaba encima del brazo era el parche que correspondía a la policía de Ontario en Canadá, con las siglas OPP, que significaban Ontario Provincial Police. Ahí ya se puede desechar, ¿no?, esto de el Paul is Dead. En la contraportada, en la cual McCartney está de espaldas, otro indicio tomado en cuenta para el Paul is Dead, está George Harrison con el dedo índice señalando una frase que justo da en la dirección Wednesday morning at 5 o'clock, que es de la canción She's Leaving Home. Y fue tomado esto como el día y hora de la muerte de Paul McCartney. Calico Skies Radio, 100% McCartney. El siguiente disco de los Beatles después de Pepper fue Magical Mystery Tour, y ahí también tenemos algunas pistas, porque la gente vio a los cuatro Beatles vestidos de animales y tomó en cuenta que Paul era la morsa con el color negro. Tanto John, George y Ringo tienen colores más vivaces, más lúcidos, y McCartney no, iba de negro. Otro dato para sumar al Paul is Dead. En la película misma del Magical Mystery Tour, cuando hacen el baile final de You Mother Should Know, tanto John, George y Ringo tienen una rosa roja en su saco. Los cuatro están vestidos de blanco, pero McCartney tiene una rosa negra. Otro indicio también de que ese no era Paul, sino este tal William Campbell. Además, en la portada del Magical Mystery Tour, las estrellas que formaban la palabra Beatles se podían transcribir en números, que eran el 231-7438. Eso dio lugar a una supuesta dirección para comunicarse con Paul McCartney en el más allá. Este DJ estadounidense, Russ Gibb, tomó el tiempo de llamar y ahí apareció la operadora, quien le dijo que estaba equivocado y que no correspondía a ningún McCartney. E incluso le tiró el dato de que mucha gente había empezado a llamar y a preguntar por Paul McCartney. Pasamos ahora al álbum blanco, a The Beatles, editado en el año 1968. Y ahí aparece la canción que impulsó a este tal Tom a llamar a Russ Gibb en una FM de Michigan y decirle: Paul está muerto por esto. Y él hacía mención a Revolution 9. En esa frase repetida del number 9, number 9, number 9, que pasada al revés, supuestamente es Turn Me On, Dead Man. Otro indicio en el álbum blanco está en el espacio generado entre I'm So Tired y Blackbird. I'm So Tired es de John Lennon y se percibe lo que dice Lennon al final, un poco también en voz baja lo hace Lennon, pero aquello que comenta, pasado al revés, supuestamente dice Paul is dead man, miss him, miss him, miss him. Que Paul McCartney está muerto y que lo extraña. Y si hablamos de pistas en discos de los Beatles, acá me parece que tenemos el gran ganador, ¿no? Se trata de Abbey Road, el último álbum de los Fabulosos Cuatro, que también simula un funeral. La portada dio la vuelta al mundo, es una de las más utilizadas y parodiadas en el mundo, no solamente de la música, sino también cultural. Y allí están los cuatro Beatles cruzando Abbey Road, por iniciativa de McCartney, quien se le había ocurrido el nombre del disco, y también este plan de cruzar a esa calle tan mítica de Londres y que al día de hoy sigue recibiendo a turistas que hacen la misma pose que los Fabulosos Cuatro. Pero allí se simula un funeral en el cual Lennon, vestido de blanco, es el sacerdote. Lo sigue Ringo, que está vestido de negro. Y entonces eso simboliza al hombre de la funeraria. Paul está descalzo, símbolo de que está muerto, que no se animó a ponerse los zapatos. Aparentemente está con los ojos cerrados, con un cigarrillo pero en la mano derecha, siendo que él era o es zurdo. Y por supuesto este McCartney se emparenta con el cadáver, con el que está muerto. Y lo sigue George Harrison vestido de jean, de pantalón y camisa de jean, que es el que cava la tumba. Así de escalofriante, se puede enumerar todo esto, escucharlo así es bastante fuerte, ¿no? Detrás de los Beatles hay un Volkswagen Beetle ahí que está sobre la mano izquierda, estacionado, y en su patente aparece el 28 IF, que indicaba que Paul McCartney hubiese tenido esa edad si estaba vivo, o sea, 28 años. Pero si hacíamos las cuentas, el verdadero McCartney en realidad hubiese tenido 27 años allí. Pero fue tomado también como otra pista de El Paul is Dead en Abbey Road. I mean, you know, I just laughed at it and knew it was just because of the fame and the craziness. It was an American DJ, so you guys are to blame. Yeah. Not you personally, but now the thing is, you know, I just laughed it off, but it was a little bit strange because people did start looking at me like, right. Is it him or a very good double? Well, that was the idea. That was the other part of it, that there was a guy who looked like you taking your place. No, well, this is him. Yeah. Aquella noticia que apareció el 12 de octubre en una radio de Michigan, que se propagó con el artículo en el Michigan Diary, fue tomando muchísimo color, ¿no? Y se hizo cada vez más pesada, más densa, amparada también y apoyada por la portada de Abbey Road y estas pistas chifladas que indicaban que Paul McCartney había muerto. En ese entonces, Paul no daba señales de vida, porque no aparecía por Apple y no había manera de hallarlo, de encontrarlo. Hasta que los editores de la revista Life, muy prestigiosa y conocida en el mundo, dijeron: no puede ser que este tipo haya desaparecido de lo contrario está muerto, realmente muerto. Entonces dieron con el paradero, con la nueva casa de McCartney. Se fueron hasta la granja de Sussex, que estaba en sus primeros tiempos, ¿no? McCartney se había mudado hace muy poco allí y había empezado a construirla. Cuando aparecen el periodista y el fotógrafo, McCartney se transforma. Estaba de muy mal humor y se la agarró con ellos. Incluso cuenta la leyenda por ahí que había agarrado un balde lleno de excrementos de gallinas y se lo había tirado a los reporteros. Paul después razonó y dijo: no, yo no me puedo mostrar así al mundo. Entonces había llegado como una especie de acuerdo o de pacto. El fotógrafo le devolvía esas tomas de un McCartney furioso fuera de sí, algo totalmente inconcebible aquel entonces con un Beatle que siempre fue muy amable, y a cambio le daba esta primicia de haberlo encontrado y de decir que realmente no había muerto. Entonces así fue como McCartney realizó esta entrevista, en la cual hay una línea que sobresale y que trascendió en el tiempo con esta declaración. Paul McCartney dijo: los rumores sobre mi muerte han sido exagerados. De todas maneras, si estuviera muerto, sería el último en saberlo. Y la revista Life, de la cual nosotros tenemos por suerte un ejemplar, aparece en la tapa Paul junto con Linda, con Heather, la hija de Linda, y una pequeñísima Mary McCartney. El título es The Case of the Missing Beatle, el caso del Beatle perdido, y dice: Paul is still with us, Paul está todavía con nosotros. Y allí echó por tierra todo aquel suceso y todos los rumores de el Paul is dead. Y en las últimas páginas de esta revista Life hay otra fotografía de Maca sentado en su clásico Land Rover, allí en la granja de Sussex, otra vez con su familia. Y hay una especie de descargo de McCartney con el título I want to live in peace, quiero vivir en paz. Y ahí McCartney se descarga y dice que ha sido toda una verdadera estupidez, que aquel parche del OPD de Canadá en realidad era de la policía de Canadá, que en realidad la morsa vestida de negra era John, y que no era él. por más que en la canción Glass Onion Lennon se mofa de todo eso y dice que la morsa era Paul, y que todas las pistas que aparecen en Magical Mystery Tour y Abbey Road fueron muy sacadas de contexto, ¿no? Exageradas y mentirosas en esta línea del Paul is dead. McCartney también ha dicho varias veces que ese día caminó descalzo sobre Abbey Road porque tenía calor. Era julio del 69, había una temperatura muy alta y Paul, que había ido en sandalias, tuvo la oportunidad de quitárselas y de cruzar descalzo. También fue un sello distintivo de McCartney, ¿no? Como buscando sobresalir del resto. Y ahí McCartney dice que tal vez su ausencia de los medios de comunicación alimentó ese rumor y generó que la gente pensara que en un principio Paul McCartney estaba muerto. Su ausencia se debió a que necesitaba escaparse de la ciudad y alejado también de los problemas de los Beatles. Ya el hecho de ser un Beatle, esto era todo un inconveniente en lo que tiene que ver con la privacidad, ¿no? Y McCartney quería estar en paz. Su vida había cambiado porque ya estaba casado, tenía familia, estaba gozando de ser padre de Mary, y todo ello había cambiado y también marcaba un tiempo diferente dentro de la banda, ¿no? Los cuatro habían crecido muchísimo, los egos se habían volado por las nubes, las diferencias musicales y también contractuales eran varias, entonces era inevitable la ruptura. De todas maneras, en ese entonces, cuando sale la entrevista a Life, los Beatles permanecían oficialmente juntos. Esto se daría a conocer recién en abril de 1970. Those weeks was right when they said you was there. Con el paso del tiempo se siguió hablando del Paul is dead, a pesar de que McCartney había aparecido en la etapa de Life y había cancelado todos esos rumores. Se siguió alimentando este mito urbano y había gente que pensaba todavía de que Paul estaba muerto. También hubo algunas cosas que ayudaron a eso. Si bien John Lennon en su momento había tildado de estúpida la noticia, en una línea de su tema How Do You Sleep dice que todos esos freaks que instalaron que Paul estaba muerto tenían su grado de verdad, lo cual fue una línea totalmente cruda, dura, muy sarcástico por parte de Lennon. Después, ustedes si también buscan ahí por YouTube, hay un video que se llama The Last Testament of George Harrison, en el cual hay alguien que simula o se hace pasar por George Harrison en la voz, y como que George en su testamento deja pistas de que McCartney en realidad había muerto. No está mal hecho esa especie de documental, pero hay varios errores que indican lo vacío de la propuesta, ¿no? De ciertos datos inconexos a la hora de afirmar de que Paul McCartney había muerto. This one's called Biker Like an Icon. There was a girl who loved a biker. She used to follow him across America. What the biker didn't like her. She didn't care, she still persisted. And though her brother said she was twisted, and the family said they wouldn't miss her anyway. She loved that biker like an icon, gazing at his picture. En el año 1993, Paul se rió de todo esto una vez más para la edición de un nuevo disco en vivo que se denominó Paul is Live. Allí Paul utilizó Abbey Road otra vez como foto de portada y cruzó esa calle con una ropa similar a la que llevaba en el año 1969, pero con botas de cuero ecológicas, y cruzando con su perro Arrow, que era pariente de Marta, la perra pastora que acompañó a Paul durante muchísimo tiempo. Y esa fue una manera también de reírse, de parodiarse a sí mismo y de ser otra de las portadas que hizo un, como una especie de cover de Abbey Road, editado en el año 1969. ...50 años del Paul is Dead, una noticia que tuvo mucha repercusión a fines de los 60... y que, como ustedes escucharon, también reunió varias pistas, ¿no? Que a más de uno le hicieron dudar de la existencia de Paul McCartney en la Tierra. Insólito, pero verdad. Mi nombre es Julio Martínez, les agradezco por estar allí. Una vez más, pendientes de nuestros podcasts, recordad que estamos haciendo el Mundial 2.0 junto con Seba Rufo y Facu Limas, esta vez con los discos solistas de los Beatles. Tenemos mucha expectativa y queremos divertirnos tal como lo hicimos con el Mundialito McCartney, con los trabajos solistas de nuestro querido Maca. En calicoskaiserradio.com.ar somos puro McCartney, 24 horas. También ahí vas a tener las novedades de Paul, que hay muchas. Y podrás también, a través de nuestros podcasts, indagar un poco más sobre su vida, su discografía y también, por qué no, sobre el resto de los Beatles. Soy Julio Martínez. Te agradezco por estar allí y será hasta el próximo podcast. Paul is live. Paul is live. Paul is live. Paul is live. Paul is live. Paul is live. Paul is live.